suena y nadie lo contesta, y yo solo en silencio me paso las horas mirando el reloj. Creo que te olvidaste de lo que me juraste esa tarde que se quedará para siempre dentro del corazón. Y quisiera gritar que te quiero, que siempre te voy a amar, y que todos escuchen mi grito y dolor. Y si alguien llega a preguntar, le diré que te quiero y perdí para siempre tu amor. Escuchen mi grito y dolor.